salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con ustedes un pedacito de este espacio de La Gauchada. Hoy nos quedamos un ratito prendados escuchando esta canción con todos, que siempre he querido comentarles un poco de esta música, que está por cumplir 50 años ya de su creación. Fue escrita por Armando Tejada Gómez, un mendocino que junto también con otro mendocino, César Isela, que fue el que le hizo la música. Pero Armando Tejada Gómez es importante recalcar que fue un poeta muy importante en Argentina. Les cuento, no fue a la escuela. La tía le enseñó a leer y escribir. Y la vida, el tiempo, fue haciendo de él un poeta, un letrista, un escritor, compositor de canciones. Fue locutor también en las radios allí en Mendoza. Pero tiene una cosa que es importante, que fue un ejemplo de lo que fue la resistencia cultural latinoamericana allá en los años 60 y los 70. Había que tener cojones ahí para realmente llevar adelante una idea cultural. Pero él lo hizo. Y hizo esta obra que muestra un poco esa idiosincrasia del pueblo argentino. Esa obra que está pensada en el prójimo, en la hermandad continental, que habla de pena, de amor, y que realmente son esas músicas que a veces uno piensa que nacieron con nosotros y que toda la vida han continuado al lado nuestro y perduran en el tiempo. ¿Por qué? Porque están metidas en el corazón de la gente. Fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que propuso que esta canción fuera el himno de UNASUR, que es la Unión de Naciones Latinoamericanas o Suramericanas. Por supuesto que la dictadura militar la prohibió y la puso en las listas negras. Es como siempre suele ocurrir. Desde La Gauchada siempre intentamos que la música sea con fundamento. Por eso, te puede gustar o no la música que escuchás en La Gauchada, pero sí que te va a llegar al corazón si la escuchás y escuchás las letras, porque intentamos que tenga eso, que tenga fundamento. Bueno, si en este momento nos estás escuchando, que para nosotros es un gustazo, te digo que algo tuvo que ocurrir para que estés allí y no hayas permitido entrar, y que de esta manera podamos caminar un rato junto a este camino de La Gauchada. Una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poquito más. Desde La Gauchada, como siempre, el mismo objetivo de siempre, conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar la vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino, para mí, es un gusto poder caminarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Llegó la primavera, Moni. Sí, parece que sí, ¿no? Qué lindo que se está, aunque el vientito todavía, pero bueno, está muy bien. Ya estamos viendo ya gente se ven caminando recién. Las flores por todos lados y la gente ya cambió la ropa, de ese gris y negro pasaron a los floripones y colores, así que se nota que viene la primavera. Y como siempre en Estepona, flores por todos lados. El jardín de la costa del sol. De la costa del sol. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol. Pero a nosotros, a Mónica y a mí, nos permite viajar sin visa ni pasaporte, saltar el charco, hacer 12.000 kilómetros y entrar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace cortita y el saber que estás allí y que nos permitiste entrar y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo esto suceda necesitamos de la complicidad de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Mónica, ¿el programa se puede escuchar por...? Por supuesto que se puede escuchar y queremos que los escuchen. Entonces les voy a decir por dónde. Radio y Televisión Estepona, FM 107.2. Los jueves a las 18 horas en España. Y ahora con el cambio de horario en Argentina sale a las 13 horas. Y por internet, Radio Televisión Estepona, Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También podrás escuchar este mismo programa por Radio Casares, FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 horas en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Hace unos días, el 2 de abril, en la historia de mi país, hubo un cambio, diríamos, de un cambio de los paradigmas. Cambiaron las reglas de juego. Hubo un antes y un después. Ese 2 de abril de 1982 marcó un punto de inflexión en esa prolongada controversia por las Islas Malvinas. Sin duda, asumimos como propia la responsabilidad mayor de lo sucedido hace 36 años, que fue culpa de un gobierno dictatorial, pero no se justifica, pero es así, el que hizo que en ese momento hiciera que el resto de los países de América Latina que nos apoyaban en la búsqueda de solucionar y de reivindicar esa soberanía que pedíamos nosotros por las Islas Malvinas, lamentablemente fuimos contra una ley del derecho internacional que es la de no dirimir por las fuerzas las controversias, aunque se tenga razón. Cuando hubo que votar por la resolución 502 del Consejo de Seguridad, algunos países se abstuvieron y otros votaron en contra, a favor de la resolución. Es decir, que nos ordenaban salir de allí, de las Islas Malvinas, a retirar las tropas. Realmente eso en los pueblos, eso quedó allí latente. Se escucha mucho cuando la gente va a los partidos de las Copa Libertadores, que se unen las hinchadas, ahí se pasan facturas. Es decir, que los pueblos no se olvidan de esas cosas y lamentablemente hay que asumir que el error fue nuestro, ¿cierto? Por más que nos duela, esa es la verdad. Pero también, si bien la fuerza fue una equivocación de parte del gobierno militar de ese momento de Argentina, también es cierto que la señora Thatcher no ayudó para una posible salida pacífica de la crisis. Y eso hizo que, finalizada la Guerra de Malvinas, ya hace 36 años, hoy Argentina solicita la negociación sobre esas islas, sobre la soberanía de esas islas. Por supuesto que, claro, es decir, no hay forma de lograr que el gobierno británico se siente a la mesa de las negociaciones, y la realidad es solamente una. Las Islas Malvinas, o las Falkland, como le dicen los británicos, son una parada estratégica para los transportes marítimos y también una fuerte inagotable de recursos naturales. Es decir, el dinero de por medio va a ser muy, pero muy difícil un entendimiento. Malvinas, es importante que no deba ser otra causa nueva de una nueva guerra. Y esa fecha del 2 de abril es una fecha para recordar a los caídos, a los veteranos que están, muchos de ellos olvidados, y a los que ya han partido. El mejor homenaje de promover nuevas acciones, pero legalmente, ¿cierto? Y que pueda hacer que los países del mundo se den cuenta que en realidad las Malvinas pertenecen a Argentina. A mí me conmueve una reflexión de José Hernández, que es un escritor argentino, quizás de uno de los libros más conocidos en Argentina, que es el Martín Fierro. Él allá en 1873 nos decía: para el pueblo la usurpación de un solo pedacito de tierra inquieta su existencia futura, como si nos arrebatan un pedazo de nuestra carne. Esa usurpación no solo es el quebrantamiento del derecho civil, sino que también va contra una ley natural, porque los pueblos tienen su territorio con el que han nacido a la vida, y es como si fuera el aire para los pulmones. Lamentablemente, cuando hay conformidad o indiferencia del pueblo agraviado, eso consolida de alguna manera la conquista de la fuerza. Y a veces uno se pregunta, ¿quién defenderá mañana contra una nueva tentativa de despojo y de usurpación? Si no lo hace el pueblo mismo con su memoria, ¿quién lo va a hacer? El viento nos trae una copla. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta porque extraña su amor. Y sigo lavando copas El viento trae una copla, la Bersuit. Bueno, llegó abril y, como es costumbre, tenemos en la Costa del Sol la fiesta más importante para toda la inmigración, y no solamente para la inmigración, sino para todo el pueblo español también, porque realmente participan activamente allí en Fuengirola, y es la 24 Feria de los Pueblos, ya del año 1994 que se viene haciendo y cada vez con más magnitud. El año pasado, más de 1,5 millones de personas. Una locura. Sí, un montón. Bueno, sí, se hace en Fuengirola durante los días 27 de abril hasta el martes 1 de mayo y permanecerá abierta de forma continuada en los horarios de 13 horas hasta las 4 de la madrugada. Este año va a haber novedades, porque vamos a disfrutar de la sorpresa que nos deparan las casetas de Puerto Rico, Sudáfrica y Ucrania, que se incorporan a esta feria por primera vez. Además, junto a la feria de este año, se hará una gran carpa que se llamará Sabor de lo Nuestro. Un segundito, vos fíjate qué bueno esta idea de que también se sume todo lo que es el sabor a Málaga, sí, que es una parte de comidas y todo, y que la gente de toda la provincia de Málaga, todos aquellos productores, puedan aportar sus cosas que fabrican y que la gente conozca. En un medio donde realmente una magnitud de gente. De gente de todas partes. La verdad que me parece buenísimo, y esto es lo que uno pretende y es lo que siempre pretendemos desde La Gauchada, ¿cierto? Que la gente sepa que la inmigración viene a eso, viene a aportar ideas y viene a trabajar en conjunto, tirando todo del mismo carro. Del mismo carro. Bueno. Sí, bueno, entonces esta carpa se llamará Sabores de los Nuestros. Y será como una gran feria gastronómica que alojará 41 stands, donde los visitantes encontrarán una selección de productos autóctonos. La Feria Internacional de Muestra es de entrada libre y ocupará un lugar destacado en la entrada del recinto ferial, junto a las atracciones de la feria. El pasacalles será el sábado 28 de abril a las 11:30. Gran desfile de grupos folclóricos participantes en el que desfilarán los grupos participantes. Seguirán un recorrido tradicional cuyo itinerario comienza a las 11:30 en Plaza de España. Bueno, habrá, como todos los años, cantidad de países representando esta feria, ¿no? 36 casetas. Sí, más o menos. 36 países representados. Es impresionante. Sí, entre ellos podemos contar con República Dominicana, Paraguay, Hawái, Cuba, Brasil, Ucrania, Australia, Gran Bretaña, Egipto, Senegal, Grecia, Chile, Venezuela, Turquía, México, Alemania, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Serbia, Bolivia, Sudáfrica, Puerto Rico, Perú, Bulgaria, Uruguay, Finlandia, Holanda, Marruecos. Cantidad de países. Impresionante. Y aparte, hay caseta de los Países Vascos y también Cádiz tiene una caseta también. Que no son países, pero que son siempre están esas casetas. Entonces, sí. Yo les cuento a la gente, porque hay mucha gente que no ha ido o no ha tenido oportunidad de muchas veces porque no le ha surgido la idea, ¿no?, de esto. Esto es realmente todas las casetas, como cada año trabajan mucho más, cada vez aspiran a ir haciendo cosas mucho más interesantes. Entonces cada caseta muestra no solamente la parte gastronómica, sino la parte cultural. Hay mucha cantidad de cosas autóctonas de cada lugar que uno puede comprar, de todo tipo de ropas, adornos y todas esas cosas. Pero también el tema de la danza. Y entonces es impresionante. Cada vez hay un resurgimiento en todos los grupos folclóricos de cada lugar y cada vez vienen mejores cosas para ver. Mejores cosas, mejor preparados, mejor exhibiendo unos trajes típicos muy, muy, muy lindos, que inclusive se hacen traer desde el lugar de origen. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, se toman un trabajo importante para ofrecer, ¿no?, a toda esta cantidad de gente que los va a ir a ver. Claro, y después en cada caseta tiene la parte, las casetas son todas de entrada gratuita, ¿no? Sí. Y cada caseta tiene la parte de afuera, ¿cierto?, en la entrada, un horario con de donde están todos los espectáculos, ¿cierto? Entonces, en tales horarios, entonces uno puede ir, no es tan fácil, porque es impresionante la cantidad de gente que hay. Y por ahí coinciden con otras casetas, claro, que también querés ver y tenés entonces, que andar. Entonces, bueno, es lindo ir, anotar, decir, bueno, acá a la caseta de Paraguay tengo que venir a las 13. A la otra caseta voy a las 17. Y entonces, de esa manera, es decir, te ordenás una cantidad de espectáculos interesantísimos. Uh-huh. Bueno, después supongamos en las casetas de Irlanda o de Inglaterra hay un rock impresionante. No, no, la verdad es que es una cosa impresionante. Realmente, sí, sí, sí. El que no cada ha tenido oportunidad más de ir, que vaya, porque la va a pasar bien. Es decir, lo que sí, tiene ir con tiempo, porque uh-huh. tiene todo el día. Los horarios son desde las 12 o una cosa así. Sí, de las 13, dice. Desde las 13 hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, así que tiene un tiempo como para poder pero este año, hay un tema para los argentinos, hay un tema especial, que es dentro del pabellón de Argentino, que es una de las casetas, no porque seamos argentinos nosotros, pero más grande, más grande y que más gente aglutina, pero porque era una cosa real, que es el tema de que se hacen todos los asados a la estaca alrededor de la caseta. Es un monstruo eso. Realmente es una cosa de loco. Sí, bueno, el sabor nomás. Claro, el olorcito. El olor ya te lleva, así, ¿viste? Las carnes esas, bueno. Bueno, nosotros desde acá le mandamos un gran saludo a Sebastián Gossati, que es el generador de esta historia. Y, por supuesto, es decir, él y la gente de Día de Campo que están allí en esa caseta y se han jugado porque este año van a ser un día más de caseta especial para los argentinos, que va a ser el día 26. Uh-huh. El día 26, ¿qué pasa el 26? Bueno, el 26 nos va a visitar Soledad Pastorutti, es una gran cantante folclórica, melódica y hace otros tipos de canciones ahora. Muy famosa para los argentinos, que empezó desde muy niña a cantar, revoleando un poncho, y ahora ya es toda una señora, toda una artista consagrada. Y bueno, estos chicos se han jugado y han querido traerla. La entrada sale 25 euros. Las localidades son sin numerar. Los lugares de venta por internet en Ticketet. Y en Estepona, en el Restaurante Sur, ubicado en la Plazoleta Ortiz. Allí se pueden localizar. Cuando todo pierde claridad, cuando las miradas no reflejan la verdad, busco alguna forma de volver, de renacer. Respirar profundo y avanzar, por un tiempo suave donde quiero descansar. Hay tantas maneras de volver. camino el sendero que elegí. Presa de mi forma de soñar y de sentir, no hay nada imposible para mí. Cuando siento que ya no me queda nada, busco alguna forma de ponerme en pie. Me detengo para empujar estas ganas que persisten porque aún muero de sed. Y te amaré cada momento, seré vida en esta vida que se da. Serás mi luz en el silencio de la oscuridad. Viviré solo. Estábamos escuchando una canción de Soledad Pastorutti que tiene una particularidad, ¿no? El guitarrista que la acompaña es nada más ni nada menos que Carlos Santana. Así es lo nuevo que nos presenta en esta vertiente, diríamos, más latinoamericana de Soledad. Muchas veces en estos últimos programas hemos estado charlando y comentando sobre Soledad y corría el año 95 y estábamos con Mónica en el Festival de Cosquín, que como muchas veces hemos comentado aquí, este festival es el más grande festival folclórico de Latinoamérica. En esas nueve noches, nueve lunas coscoína, como le dicen, se llenan las calles de música. Los grandes tienen sus espacios en el escenario mayor, allí en el Atahualpa Yupanqui, y los nuevos quieren de alguna manera hacer o escuchar su voz, su propuesta artística, y participan en las innumerables peñas que se distribuyen en todo ese pueblo. Estas peñas son esos rincones donde uno se junta a escuchar música y a ver a estos nuevos valores. Allí el público tiene la oportunidad de ir viendo lo nuevo, lo que va apareciendo, esos chicos que traen ese bagaje musical desde su ciudad, desde su pueblo. Y allí nosotros tuvimos la suerte de poder ver a esa niña que con su revuelo de poncho traía algo nuevo, un viento joven que revolucionaría el folclore nacional argentino. Y con el tiempo ese viento se convertiría en huracán, porque logró que la juventud argentina pusiera su mirada hacia el folclore. No solo, cierto, con la música, sino con el baile. Y así entraba esa niña de solo 15 años en el corazón del pueblo argentino. Bueno, después vino todo un largo camino artístico, su consagración en Cosquín, recorrer todos los escenarios de Argentina, pequeños, grandes, y hacer todo ese recorrido por el territorio argentino. Hoy realmente es una referente artística imponente. Y para nosotros, tener la posibilidad de charlar con Soledad es un orgullo y a la vez un honor. Muy buenas tardes, Soledad. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, contentos de poder abrirte la puerta de la gauchada. Y de aquí, muy cerquita, vamos a estar allí viéndote en la fiesta de los pueblos en Fuengirola. Sí, la verdad que nosotros también estamos con mucha expectativa. Cuando digo nosotros, es porque considero que somos un grupo, a pesar de que la más conocida en nombre soy yo. Desde hace muchos años venimos, como vos bien decías, recién recorriendo el país, recorriendo Latinoamérica y otras partes del mundo con nuestra música, acompañada de mi hermana, que siempre ha cantado conmigo, de Pablo Cordero, de los músicos, y felices de tener esta nueva oportunidad de estar por Europa, que arranca nuestra gira el 26 de abril, justamente donde vos decís, en Fuengirola, y en el recinto ferial, así que con todas las expectativas ya estamos ensayando todos los días para poder estar bien preparados y brindarle lo mejor de nuestra música a los latinos que están viviendo en Europa, ¿por qué no a los europeos que se quieran sumar? Y sobre todo a los argentinos, que imagino añoran mucho, además de los olores, los colores, los sabores, la música, ¿no? Sí, bueno, aquí te imaginarás que es todo un revuelo el hecho de que vos estés por venir aquí a la Fiesta de los Pueblos, ¿no? La Fiesta de los Pueblos es quizás para los inmigrantes de acá de la Costa del Sol, debe ser uno de los referentes en cuanto a fiesta popular. Es una fiesta que el año pasado, en los 4 o 5 días que se hace, fue más o menos más o 1,5 millones de personas. La verdad que es muy, pero muy importante. Y el pabellón argentino, en esta patriada de hacer que ustedes digan que sí y vengan para estos lares, la verdad que a nosotros nos pone contentos y está toda la gente revolucionada. Sí, bueno, nosotros tenemos la misma expectativa y además, como te decía, no es la primera vez que vamos por España. Hemos tenido la oportunidad de estar hace 1 año y medio de gira por allá. No hemos hecho Fuengirola exactamente, pero vamos a repetir en este caso, vamos a repetir Madrid, vamos a repetir Sevilla, pero la idea es estar cada vez más cerca y poder también darle la oportunidad a nuestra música, que es la música que sentimos, a que tenga ese vuelo también en otras partes del mundo, como ocurre con muchas músicas folclóricas de diferentes regiones. Así que tenemos como ese sueño, ese deseo, ese desafío por delante, como ha pasado acá en Argentina hace muchos años, como vos bien lo describías, hace más de 20 años, mi participación en Cosquín fue toda una sorpresa, sobre todo para nosotros, para mí, saber que la elección del género, más allá del gusto, también se convirtió en un éxito, fue muy revelador. Así que si hace 20 años atrás hubiésemos dicho que el folclore en Argentina tenía la oportunidad de llenar estadios, de vender discos, cualquiera hubiese dicho que era una locura, y sin embargo se cumplió. Yo creo que, ¿por qué no soñar con que esto ocurra también en otras partes del mundo, no? Claro, y bueno, aquí nosotros venimos escuchando ya tu música en otros programas, porque un poco para darle la difusión que merece un espectáculo como el que traes tú y la posibilidad de estar aquí en nuestra fiesta, ¿no? Y entonces escuchábamos toda esa nueva vertiente, porque nosotros siempre hablamos de la inmigración y hablamos mucho de la fusión, de esa necesidad de abrir las mentes, ¿no? De que la gente tenga esa posibilidad, sí, de no quedarse en un esquema, ¿cierto? De que esto es folclore, esto no, esto, al contrario, esa discusión. Yo igual. Sí, te escucho. Perdona que te interrumpa, no, pero yo igual creo que todo puede convivir. Claro. Que todo tiene que existir. Incluso el folclore tal cual como se lo concibe en su estado más puro. Que ya casi no lo es, porque el folclore era una expresión popular de todos y no necesitaba de micrófonos ni de cables para poder llegar a la gente. Pero bueno, ha cambiado por supuesto los tiempos, pero en Argentina hoy un José Larralde, que debe ser uno de los últimos gauchos que quedan, que defienden la milonga, la música más campera, sigue siendo un éxito. Y existe él, y por otro lado existen los Nocheros y el Chaqueño Palavecino, y también existo yo. O sea que yo creo que está buena la diversidad y, por que, supuesto, como vos decías, la mente esté abierta para aceptarlo todo. Y por supuesto que después pasa por el gusto personal de cada uno, que es lo que se elige, ¿no? Porque tampoco pasa en el corazón de la gente. El público dice, este me gusta, este no, la voz de aquel. el color de la guitarra del otro, y eso me parece maravilloso, y eso es un misterio que tiene no solamente la música, que tiene el mundo, ¿no? Nosotros escuchábamos la vez pasada Que nadie sepa de mi sufrir, esa versión con Lila Downs, con Niña Pastori, que realmente nuestro técnico Javi Gómez es un excelente músico y también quedó sorprendido y le encantó, ¿cierto? Esa fusión de voces de distinto origen, ¿no? Sí, yo lo que siento con el disco fue que fue un intento de justamente darle esta posibilidad a la música folclórica de recorrer el mundo a través de una fusión que no pretendía otra cosa que hermanar culturas, ¿no? Por supuesto. Porque hay fusiones que pretenden otra cosa, que pretenden, no sé, sea experimentar con la música. En este caso no fue un experimento, sino fue la necesidad de que tres mujeres de culturas totalmente diferentes, pero que a su vez también se encuentran en algunos aspectos, como las tres somos mamás, las tres empezamos eligiendo un género musical muy cercano a la tierra de cada una, las tres muy populares, y cantándole siempre al amor, a la vida, al paisaje, a la gente de su lugar. Entonces creo que había un montón de cosas en común que hicieron posible ese disco, que para mí fue todo un, no solamente un desafío, sino que fue un disfrute, porque encontré en ellas amigas, encontré un espejo también, porque a veces uno se siente un poco solo. En mi caso, en Argentina somos pocas las mujeres que tenemos la posibilidad de salir a los escenarios y sobre todo en el folclore. Y encontrarme con alguien así, como la Niña Pastori, por ejemplo, para mí fue maravilloso. Además, bueno, hemos compartido momentos inolvidables. El disco es de los más lindos que he hecho. Y bueno, también con lo que decías, teniendo la posibilidad de abrir la cabeza. Nosotros, A que nadie sepa mi sufrir, que es un tema argentino, incluso el autor de esa canción tiene hasta un escenario con su nombre en un festival en Mercedes, en sus pagos. Siempre lo hicimos como con ritmo de vals, porque así nació la canción. Pero Que nadie sepa mi sufrir tiene montones de versiones. Edith Piaf lo grabó, lo grabó Julio Iglesias, se lo grabó en ritmo de cumbia. Y bueno, me pareció que esa versión con Niña Pastori y Lila Downs tenía un sabor de todo el mundo, a pesar de ser una canción que nació en Argentina, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Y realmente impacta y aparte es preciosa realmente como está hecha, es una belleza. Por supuesto, en los próximos programas seguiremos musicalizando con toda esta nueva vertiente de Soledad y por supuesto sin dejar de pasar esas canciones que han... uno siente como que han ido viviendo con nosotros, porque al final son tantos años que uno ha ido escuchando esas canciones y las lleva prendida en el corazón, ¿no? Sí, yo creo que gran parte de mi éxito en Argentina fue un poco eso, tomar esas canciones que están en el inconsciente colectivo de la gente y, bueno, hacerlas a mi manera, incluso cuando era más pequeña... con un desparpajo hasta que para muchos era casi una falta de respeto porque yo era muy chica y no, todavía no me había convertido en un artista, y creo que un artista es algo, si bien mucha gente dice que se nace, también es algo que se tiene que pulir y que tiene que ir creciendo con el paso de los años. A mí me costó mucho convertirme en alguien conocido porque yo sigo viviendo incluso en mi pueblo. Y esas canciones me han ayudado muchísimo a acercarme a la gente, a convivir con el público. Después, con los años, también hemos sumado otras canciones nuevas, canciones propias, canciones de otras partes del mundo. El repertorio es muy clásico, muy popular, y seguimos intentando, como te dije en las primeras respuestas, que nuestra música, el folclore, que debe pintar una aldea Argentina, pero que seguramente se parece a otra, que seguramente está en España, también le llega a la gente, ¿no? Porque hay temas como Cielo de Mantilla, como lo que escuchábamos de fondo recién cuando hablábamos, que se llama Cuando me abandone el alma, que hablan de cosas que le pasa a todo el mundo. Claro. Entonces yo siento que, más allá de que ellos hayan nacido en un lugar específico, cualquiera puede sentirse identificado. Sí, la verdad que todo ese tiempo que hemos estado escuchando tus canciones y de alguna manera nos hemos visto reflejados, ¿no? Y cuando a nosotros nos tocó emigrar de Argentina, que vinimos para estos lares con Mónica, con mi esposa, bailamos muchísimo folclore. Y siempre, cuando terminábamos el espectáculo, teníamos una canción que utilizábamos para el saludo. Y era una canción que cantabas vos, de don Orlando Veracruz, que es de mi tierra. Y de ahí, yo soy de Santa Fe y él es de Sauce Viejo. Y con el cual vos tenés una relación muy, muy, pero muy entrañable. Sí, bueno, yo podría decir que es casi un padrino artístico. Para mí, un guía muy importante, porque ha sido uno de los primeros artistas reconocidos que se acercó a mí cuando todavía no era Yasole, y siempre con esa intención de ayudarme a crecer y de acercarme canciones con contenido. Bueno, seguramente habría sido o Pinches Gauchas o Punta Callaspá. Pinchas Gauchas. Con Pinchas Gauchas, bueno, que tiene una letra bastante interesante y que habla un poco, es una crítica un poco a la sociedad argentina de otro momento, ¿no? Es un tema que ya tiene muchos años, que mira demasiado afuera y se olvida de lo que tiene. Ajá. Yo creo que eso es un defecto de muchas poblaciones, y cuando hablo de defecto no me refiero a esta cosa de volverse fanático de lo de uno, no para nada. De aprender a querer lo que uno tiene cerca, de aprender a valorarlo, a apreciarlo, porque yo creo que es la única forma también que uno después valora lo que viene de otros lugares. Que además, como decíamos, es todo lo mismo. O sea, en Argentina el folclore nace como una expresión, pero que en donde se funden lo que han traído los inmigrantes, lo que ha traído España y después más tarde Italia y Alemania. O sea, depende de la región de Argentina donde transites, te vas a dar cuenta que hay unas fusiones muy, muy ricas musicalmente con lo que ya había acá, que a nivel instrumentos musicales eran pocos, pero sí ya había expresiones artísticas. Entonces yo creo que eso es maravilloso, por eso hay que valorarlo, ¿no? Soledad, el tiempo, como dicen en la radio, es tirano y estamos llegando ya al final. Y bueno, agradecerte el tiempo que nos brindaste, esta posibilidad de saltar ese charco y hacer como que estuvieras aquí con nosotros en el estudio. Y ojalá que el camino de la gauchada nos encuentre nuevamente en algún rinconcito. Bueno, para mí es un placer hablar a toda la gauchada. Decirles que voy con toda la alegría y con todas las ganas de cantarles. Y el 26 de abril los espero a todos en el recinto ferial ahí en Fuengirola. Que después seguimos de gira. El 27 vamos a estar en Cádiz, el 28 en Sevilla, el 29 en Úbeda, el 30 en Murcia, el 2 de mayo Alicante, el 4 de mayo Barcelona, el 5 en Palma de Mallorca y el 8 de mayo terminamos la gira por España, en Madrid, después hacemos Londres y Dublín. Pero ojalá que todos los argentinos nos acompañen, ojalá que les podamos llevar lo que necesitan, lo que esperan, y les doy muchas gracias por la nota, ha sido muy generoso de tu parte. Muchas gracias a ti, y que sea todo un éxito, y toda la MERT, y realmente contento de tenerte aquí. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, no sabía que eras santafesina, así que te mando un beso desde Santa Fe. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Sin conocer un estilo, una baguala, un balseón, guacho de nuestra cultura, extranjero en su lugar. Nosotros, cuando empezamos con Mónica a planearnos la idea de que ella venga a participar al programa, teníamos claro que teníamos la idea de incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual, un espacio que tenga como objetivo despertar a la reflexión a aquellos que nos escuchan y que de alguna manera toque los corazones y que sienta que Jesús tiene un plan para su vida. Sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, antes de traer el tema de hoy, quisiera hacer referencia de lo hermoso que estuvo el Domingo de Resurrección en el Orquidiario. La Iglesia Cristo Vive hizo un espectáculo, una alabanza y se dio palabra por la resurrección de Jesús, ¿no? Donde participó toda la iglesia alabando a nuestro Señor, porque realmente gozosos del día de resurrección, porque creemos en un Cristo vivo, ¿no? Que está vivo. Y ayudó el tiempo, los chicos hicieron unas canciones y un teatro precioso, donde toda la gente de Estepona que quiso acercarse. Y hubo mucha gente, ¿eh? Sí, hubo mucha gente. Lo pudo apreciar y vimos gente que se emocionaba, ¿no? Que lloraba. Hubo gente que le encantó la palabra, que nos decía qué hermoso lo que se dijo, qué hermoso lo que vimos, qué precioso los cantos, las alabanzas que se hicieron, ¿no?, en esa tarde. Así que bueno, no quería dejar de mencionar la actividad de esta iglesia que está día a día participando con la comunidad de Estepona. Y hoy justamente traigo a una amiga mía también de la iglesia, Alicia Piñeiro. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, Moni, ¿cómo estás? Para Bien. Mí es un gusto enorme estar en este lugar y disfrutando de este pedacito de Argentina que ustedes nos dan, ¿no? Sí. Que para los que estamos aquí es importante. Sí, ya lo creo. Bueno, ella nos va a comentar lo que también hace esta iglesia, ¿no? Cristo Vive, que está abocada a la comunidad y está abocada a tratar con todo tipo de gente. El otro día estuvo Ezequiel Santos, que habló sobre los jóvenes. Él está abocado a los jóvenes. Y Alicia, junto con nuestra pastora, Cristina, están abocadas a las mujeres, sobre todo. Entonces, bueno, yo traje a Cristina, Alicia y Cristina, me confundo, para que nos comente un poquito. Así que, a ver. Como te decía, Moni, la verdad que es un gusto estar aquí y poderles contar a las mujeres de Estepona un poquito lo que estamos realizando, ¿no?, en esta fusión de culturas, en esta fusión de pueblos, en este trabajo que hace que la inserción del inmigrante sea posible. En un país donde nos reciben con los brazos abiertos, porque España realmente es una tierra maravillosa. Y bueno, yo no puedo evitar recordar mi origen, ¿no? También español, con mis abuelos, ellos eran del norte, y ellos me hablaban en Argentina de lo que había sido su proceso de inmigrante. Y yo ahí comencé, yo creo que Dios en ese momento, cuando era tan pequeña, comenzó a hablarme del proceso del inmigrante, ¿no? Y realmente es un privilegio poderlo vivir, poder estar aquí ahora y trabajar con mujeres, ¿no? Que es lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo. Y bueno, estamos realizando junto con las hermanas, con Mujeres de Cristo Vive y junto con la pastora Cristina Santos, un ministerio que hace que la mujer salga un poquito de la rutina, que se tome su cafelito, que comparta dulces, que comparte intereses, ¿no es cierto? Conversaciones de mujeres que son realmente muy ricas y muy cómicas por momentos también, y que podamos compartir risas y charlas, ¿no?, entre amigas. Eso lo realizamos los días martes a las 18 horas, es una hora y cuarto de ese estrés, como digo yo. Y bueno, y es totalmente gratuita. Eso lo hacemos para que las mujeres de Estepona, poder devolver a las mujeres de Estepona su amabilidad, su hermosa manera de ser, la amabilidad que tienen con las mujeres inmigrantes, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia. Y bueno, en la Iglesia Cristo Vivo, este equipo está formado por mujeres españolas, también mujeres inmigrantes de Latinoamérica, mujeres marroquíes que nos visitan también y que forman parte de nuestro grupo. Y bueno, esta cosa, ¿no?, que hace Dios, porque realmente de culturas tan diferentes, como el Señor siembra la amistad, siembra la armonía entre nosotras, ¿no? Y bueno, y les contaba que esto nosotros lo hacemos en forma gratuita. También ofrecemos la guardería para los niños, el apoyo escolar, si lo necesitan. Y es un momento de distracción, un momento de recreo para las mujeres, ¿no? Porque pueden dejar su rutina, pueden dejar, están tranquilas porque sus niños los cuidan las maestras que están completamente dedicadas al cuidado de los chicos, a hacer juegos con ellos, inclusive a compartir la palabra del Señor. Este martes, por ejemplo, pasado, disfrutamos de una hermosa clase de belleza, ¿no? Nos así enseñaron es, cómo hermosearnos el rostro, cómo limpiarnos, cómo debemos maquillarnos, sin ser tampoco abundante el maquillaje, ¿no? Pero también la hermosura interna, ¿no? También sí, eso. Sí, justamente Cristina nos hablaba del corazón. Uh-huh. Y cómo es el corazón que ha sido transformado en una mujer a través de Dios. Uh-huh. Y sencillamente Dios transforma nuestro corazón porque nosotros somos importantes para Dios. Claro. Somos muy importantes. Y el Señor dice que somos la obra maestra de Él, ¿no? Que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Uh-huh. O sea, desde el tiempo, desde nuestra creación, el Señor nos consideró su obra maestra. ¿Eh? Su obra maestra. Y tenemos ese valor porque Él lo dice en su palabra, sí, que tenemos un valor, que somos perlas para Él, somos piedras preciosas para Él. Y tenemos valor porque Él lo dice, no por lo que digan los demás, porque en realidad lo que pueden opinar los demás no es importante. Lo importante es lo que opina Dios de nosotros, uh-huh, en cuanto a lo que es nuestra vida, cómo somos, cómo actuamos, ¿no? Uh-huh. Muchas mujeres, a pesar de que tienen dones maravillosos dados por Dios, no se sienten bien consigo mismas. Y bueno, es allí también es cuando nosotros aportamos la esperanza que Dios pone en nuestro corazón. Uh-huh. Aportamos esa medida de fe que fue creciendo con el tiempo y que fuimos celebrando y disfrutando una relación con Él, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que transmitimos a las mujeres, claro, ¿no? Que se revaloricen, ¿no? Exactamente, que tengan, que Dios ellas las ama, sepan. Que Dios las ama, somos creación que de Él. Que sepan y él que nos tienen ama un valor especial para Dios. Porque Dios nos creó y además murió por nosotras, Moni. Sí. ¿Eh? Sí, y resucitó. Sí. En estos días estamos celebrando la resurrección de Cristo, uh-huh, y es importante que las mujeres de Estepona sepan que el Cristo poderoso que tenemos en el corazón es capaz de resucitar todas aquellas cosas que ellas piensan que están perdidas. Claro. ¿No? Es así. Y que pueden recuperar la esperanza. Eso es lo que tratamos de todos los martes, ¿no es cierto?, impregnarlas, ¿no? Que yo estaba fijándome que hacían en una reflexión la frase obra maestra en griego significa poema. Mira, poema. Así que somos un poema. O sea, el Señor nos dice en esta mañana que somos su poema. Somos su Tú poema. Eres mi poema, dice el Señor, ¿no? Bueno, mira qué lindo. Bueno, entonces, recordarles a todas las mujeres que están escuchando que las esperamos. Los martes a las 18 horas, es una horita y cuarto, donde podrán escuchar una charla, hacer juegos, participar de un rico cafelito ahí con otras mujeres. Y esto será, es en el antiguo cine Veracruz. Está en pleno centro, así que no se pueden perder. Bueno, Alicia, entonces te despedimos y bueno, y otro día vendrás con otro temita a traernos, ¿eh? ¿Cómo no, Moni? Antes de irme, sí, quería decirte que estamos incluyendo la enseñanza de español para inmigrantes. Qué aquellas importante. Mujeres que quieran perfeccionar su lectura, su escritura, que cuenten con nosotros. Vamos a comenzar a mediados de abril, ya vamos a definir la fecha en estos días, así que bueno, si quieren acercarse por Cristo Vive, con mucho gusto les vamos a informar. Bueno, muchas gracias. Cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Estamos escuchando La Niña de Tus Ojos, Jesús Adrián Romero. Y así como las cosas buenas se terminan, la gauchada se hace cortita a veces, pero para nosotros poder caminar con ustedes juntos realmente nos pone contentos y gozosos. Decirles que nos podemos encontrar nuevamente la próxima semana y darle las gracias a Alicia de haber participado aquí con nosotros. Moni. Bueno, ¿qué más decirles? Los esperamos el próximo jueves a todos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas bendiciones para todos. Bueno, quiero dejarles las más ricas bendiciones a toda la audiencia. Y decirle que, bueno, que si lo permiten, Carlos y Mónica, espero que sí, porque son amigos ya, poderles traer más novedades acerca de las actividades que realizamos en la Iglesia Cristo Vive. Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Recibo cartas de la tierra mía, cartas que son porciones de otras vidas, algunas son historias desdichadas.